Cambiamos de día y de horario, pero nuestra casa sigue siendo la misma. Tu corazón y Station K-Pop. Regresa el programa dedicado al amor, donde podrás encontrar las mejores frases de amor, desamor, emoción, felicidad, en fin. Frases que te llegarán al corazón y que están albergadas en tus canciones favoritas. No olvides sintonizarnos todos los viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y hashtag, por si te lo perdiste, espera la romántica repetición los martes a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Solo podrás encontrarnos exclusivamente por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás a punto de escuchar El Tiempo del Corazón. El Tiempo del Corazón. Descubre las frases de amor que pueden albergar tus canciones favoritas. Lo escuchas por la mejor radio de K-Pop, Station K-Pop. Un viaje auditivo, por Asia. Kyunghyun, uno de los integrantes del grupo de pop surcoreano Super Junior, confesó hace ya varios años, en el programa de Strong Heart, que experimentó el amor a primera vista con una joven que resultó ser fan de su compañero Eunhyuk. La estrella de Super Junior narró que fue al hospital a pagar algunas cuentas por el tratamiento que tuvo tras un accidente vehicular. Experimenté el amor a primera vista con una empleada de allí. Fue la primera vez en mi vida que sentí cómo era el amor a primera vista. Le pedí su número de teléfono mientras sacaba mi celular, pero después de dudarlo por 3 segundos, me rechazó. La gente me reconoció y comenzaron a hablar, así que me fui del área. Pero me arrepentí de haberme ido rechazado solo una vez. Decidí planear una estrategia. Contó en el programa de la SBS. Pronto, Kyunghyun descubrió que la chica de la que se había encandilado con solo una mirada lo tenía enamorado. Desilusionado, consideró que el destino no existía. No obstante, el cantante se volvió a encontrar con la misteriosa chica. La joven había ido a una fan meeting de Super Junior, por lo cual consideró que tenía una nueva oportunidad para conquistarla. Quizá había terminado con su enamorado y vino a buscarme. Mientras más se acercaba, sentía que mi corazón iba a explotar, pero se puso en la línea de Eunhyuk. Descubrí que era una fan de Eunhyuk. Viéndola tan tímida pidiendo un autógrafo, me preguntaba si no era un sueño. Si fuera una fan de Choi Siwon, no diría nada, pero estaba en shock. Era una fan de Eunhyuk. Narró el cantante, según el portal All K-Pop. Después de eso, no creo más en el destino. Reiteró. Aunque te he dicho que te amo miles de veces, quiero decírtelo una vez más. Porque eres tú, mi corazón empezó a latir y no latió por otras chicas. Al igual que el agua para una flor, tu amor me permite vivir. Porque eres tú, puedo sonreír. No hay una manera de que pueda sonreír por alguien más. Como la única luz que queda en una tormenta, eres un milagro para mí. I love you 1,000 times. Go with school. 그대라서 가슴이 뛰는 걸요. 다른 사람은 안 돼요. 화분에 물 주듯 그대의 사랑은 날 살아가게 해주는 걸요. 그대라서 내가 웃을 수 있죠. 다른 사람은 할 수가 없죠. 폭풍 속에 남은 듯 Necesito tu ayuda rápido. Mi corazón se ha enamorado de ti. Necesito tu amor. Por favor, ven a mí. Sin ti, no puedo respirar. Por favor, ayúdame. Date cuenta que tú haces que mi corazón lata más rápido. Toma mis manos y sonríe mientras me abrazas. Date cuenta que solo te estoy mirando a ti. Toma todo de mi corazón. Help me, Miss A. A veces me pongo nervioso en este mundo vertiginoso. ¿No te soltarás de mi mano? Si eso ocurre, sostendré tu mano firmemente. Contigo iría a cualquier parte del mundo. Estoy mejor contigo. Hoy quiero decirlo primero. Te amo de verdad. Chandra

keep myself from falling. Right time at the right moment. Miss you every night in my bed. I'm dreaming that it's you in my arms. I'm holding, girl. All I want is you. You know you're the right time at the right moment. You're the sun. Sigue pintándome con más recuerdos, sigue cubriéndome. Sin ti mi vida no tiene sentido. Píntame por completo para que no queden espacios en blanco, para que nadie más pueda dibujarse en mi corazón. Tú eres mi único pintor. Paint me, Mamamoo. White, 네가 없던 그때의 나는 캔버스처럼 새하얘었지. 외롭긴 했지만 평화롭던 일상 그랬지 항상. Yellow, 네가 내게 문득 찾아왔을 때 어느샌가 내 마음속 가득히 봄을 닮은 온기들이 채워졌어. 그 자연스레 한겹두 겹치 해져가네. 물감처럼 여기저기 새겨져가네. 문신처럼 네가 스친 자리마다 다른 색의 기억이 가칠되고 있는 밤 차츰차츰 짙어 계속 나를 칠해줘. 더 많은 추억들로 어서 나를 칠해줘. 너만의 향기들로 지울 수 없게 해줘. 너 아닌 누구도 내 맘속에 그려지지 못하도록. 날 뜨겁게 안던 그 순간 화산처럼 터져버렸던 my heart. 붉은 자욱이 남아서 내 맘에 아직 따뜻해. 처물었던 난도 깊이 알 수 없는 바닷속처럼 아주 파랗게 그려져버렸는 걸. Do you remember? 한 겹 두 겹 칠해져가네. 물감처럼 여기저기 새겨져가네. 문신처럼 네가 스친 자리마다 다른 내 기억이 덧칠되고 있는 건 차츰차츰 짙어져가네. 검은 봄처럼 계속 나를 칠해줘. 더 많은 추억들로 어서 나를 칠해줘. 너만의 향기들로 지울 수 없게 해줘. 너 아닌 누구도 내 맘속에 그려지지 못하도록. 그래도 난 Quiero darte mi último amor. Yo sería tan feliz si tú fueras mi último destino. Quiero darte todo mi corazón, para que así puedas estar a mi lado siempre. All with you, Taeyeon. ¿Podré volver a verte? Dentro de mis recuerdos eres como un sueño que deseo volver a tener. Aunque hay una distancia muy grande entre tú y yo, no puedo borrar tu imagen de mi mente, pues sigue siendo un sueño muy claro. Parece que estoy perdiendo la razón. Si decides esperarme, podemos reencontrarnos. Find you, Monster X. Thank you. 속을 더듬어 아직도 여기서 한참을 서성여 너를 보낸 후에 난 너의 목소리가 들리는 것 yeah. 가만히 눈을 감으면 선명히 느낄 수 있어 네 연기 숲소리 작은 미소까지 얼어 붙었어 내 감사 매일이 널 그리다 지쳐서 잠을 들어 내일은 널 보게 될까 기억 속 넌 마치 되돌리고 싶은 꿈 같은 걸 Nosotros que estamos ahora juntos, si algún día nos separamos, por supuesto que no va a pasar, pero si sucede, ¿qué debería ser? Realmente no me gusta tener tales imaginaciones. Porque estamos juntos soy capaz de sonreír y por ti soy capaz de llorar. Siempre y donde quiera que estés, incluso si no podemos estar juntos en algún momento, sonreiremos. Siempre seré la primavera de tus sonrisas. Smile Flower 17 그냥 왠지 모르게 가끔씩 문득 그런 생각이 자꾸만 들어 요즘 이렇게나 행복하고 아름다운 넌 그리고 난 부럽지 않은 지금의 우리 그런 우리가 정말 언젠가 불행하게도 떨어지게 되면 그땐 어떡하지 물론 그럴 일 없겠지만 이런 상상은 정말 하기도 싫은데 가끔씩 떠올라 넌 부디 이런 생각나지 않길 함께라서 웃을 수 있고 너라서 수도 있어. 그렇게라도 못할 게 어디 있어. 언제 어디에 있어도 함께 하지 못해도 우린 늘 그렇듯 웃음꽃 피워요. 그대 미소에 봄이 돼줄게요. 아낌없이 난 늘 너에게 받기만 하는 것만 같아. 그래서 눈물 나도록 고맙고 더 미안해. 꽉 안아주고만 싶어도 왠지 모르는 불안함에 망설이는 건 뭔지 이러고 싶지 않은데. 하늘이 높고 바람은 차고 바다가 넓고 푸른 것처럼 내 눈엔 너가 그저 당연하게 바빠질까봐. 그게 불안해서 이러는 것만 같아. 널 잃어버릴까봐. 아, 부디 넌 나가지 않기를. Oh no. 함께라서 웃을 수 있고 너라서 울 수도 있어. 그렇게라도 못할 게 어디 있어. 마지막이란 말 하지 마. 영원히 내가 너의 곁에 남아 있을 테니. 마지막이란 말 하지마. 영원히 무슨 일이 있어도 우린 늘 그렇듯 웃음꽃 피워요. 언제요 있어도 함께 하지 못해도 우린 늘 그렇듯 웃음꽃 피워요. 그대 미소에 봄이 돼줄게요. 'Lo que me perfecciona, lo que me hace vivir, lo que me hace sonreír, es solamente una razón. Tenerte a ti. Tú, cuando dices te amo, te amo, te amo solo a ti. Cuando lo dices, me haces creerlo. Tú, cuando vienes a mi lado y te recargas en mí, me das fuerzas. We I like you, Super Junior. Yeah. Sinceramente me gustas. Sin ninguna razón especial. Te amo. Entre todas esas personas, me he dado cuenta de que eres mi destino tan pronto como te conocí. Because I love you. Jesung. Tanto como mis lágrimas, Espero que seas feliz. Que pienses en mí por lo menos una vez, eso es todo lo que necesito. Hasta el día que nos encontremos de nuevo, voy a esperar. Esto es solo un adiós momentáneo. Adiós, mi amor. Goodbye, my love. Ailee. Siente mi cálido y revoltoso corazón. No existe final en nuestra historia. Cuando estés triste, puedes apoyarte en mi hombro. Cuando estés feliz, me reiré contigo. Esta canción es para ti. Te protegerá para siempre. Porque cuando las luces se apagan, todos somos la estrella principal, incluso si la canción de 4 minutos fluye. No te preocupes, nuestra historia acaba de comenzar. Finale. BTOB. No sé por qué. Dime por qué. ¿Por qué termina el amor? ¿Por qué desaparecen las cosas que son tan hermosas? Es solo soñar despierto. El amor es como soñar despierto. Evanes, Super Junior. Haven't 하얗게 쏟아지던 웃음꽃은 벌써 시든 지 오랜걸. 어떡해 꽃잎은 져서 흙이되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었던 모든 걸꼭 이렇게 Don't know why. 지웠네 아무것도 못 보게 oh, 혼자 내 멋대로 영원할 미래를 꿈꾸게 해 노을 앉아서 점점 검어지고 파도는 oh, 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 Muchas gracias por sintonizar una vez más El Tiempo del Corazón. Esperamos que les haya gustado esta increíble selección de canciones directo al corazón. Hasta la próxima. Hola, soy Diego. Hola, soy Misael. Hola, soy Eli del Tiempo del Corazón y te invitamos a que continúes escuchando Station K-Pop en su Semana Elf. Sí, nos queda un fin de semana emocionante. Así que no olvides poner tus alarmas y sintoniza los programas que aún te esperan del grupo que ha conquistado al mundo. Super Junior. Super Junior. Super Junior. ¿Dónde más? En Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Se han mantenido durante 14 años en la industria musical surcoreana, innovando su estilo y convirtiéndose en los líderes y principales representantes del Hallyu. Hey,